Continuamos en la mañana informativa. Les cuento que la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva y el Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas realizaron un taller, ¿sí?, para promover la inclusión destinado al equipo de profesionales y administrativos del área. Para que nos cuente sobre este taller, está ya en comunicación con nosotros Laura Vigliotta, jefa del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Hola Laura, buen día. ¿Cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. No, por favor. Bueno, Lau, comentanos sobre esta actividad que se llevó adelante la semana pasada, ¿no? Sí, se realizó la semana pasada un taller, la idea fue hacer un taller teórico-práctico. Uh-huh. Lo titulamos ¿Qué ves cuando me ves? Sí. Y por ahí a algunas personas les impacta el título. Uh-huh. Y en realidad tiene que ver ¿Qué vemos cuando tenemos enfrente a una persona con discapacidad? ¿Cuando vemos la discapacidad? Es un poco la idea del título, ¿no? Sí. Y a partir de ahí sirvió como disparador. Agradecemos, como siempre, a los chicos de Nada Sobre Nosotros y Nosotros, que vinieron a brindar la charla. Y un poco es esto, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, ver qué pasa en su día a día, especialmente, sí, bueno, en este caso, enfocado al equipo de rehabilitación del hospital y a sus administrativos, que digamos que es en el día a día que por ahí uno pasa por alto y tal vez parecer la simple cuestión de hacer un trámite y no llegar como corresponde a la altura de las ventanillas, tal vez porque la altura de la silla de ruedas es así como lo marca. No sé, desde lo que tiene que ver para una persona ciega, cómo guiarse por dentro del hospital, cómo llegar al servicio de rehabilitación, cómo poder manejarse dentro del servicio. Cuando después realizar esta cuestión práctica de también nosotros como profesionales, nos cambia, ¿no? La manera de enfocar una terapéutica, una rehabilitación y después el paso que sigue de que la persona pueda desenvolverse en la vida diaria en la comunidad y que, bueno, la idea es poder nosotros saber también con qué se topan en el día a día, ¿no? Sí, tal cual. Y también está buenísimo eso. Y lo otro que pensaba es con respecto a los lugares, ¿no? Porque digo, no sé si están todos los lugares aptos para que trabajen, por ejemplo, una persona con discapacidad. Ya deberían estar pensados, incluso. Claro, ese es el otro enfoque, digamos. Tenemos las dos cuestiones, cuando uno habla desde el punto de vista del paciente, y después, lo que importantísimo vos decías, es que no tenemos incorporado que una persona con discapacidad esté trabajando en nuestro ámbito de trabajo, sea salud, sea cualquier otro lugar. Entonces, yo siempre digo lo mismo, los lugares no deberían adaptarse porque una persona tiene determinada dificultad, sino que todos los lugares ya deberían ser accesibles para que todos y todas podamos trabajar con la misma cuestión de derechos, ¿no? Como lo hablamos, cuando uno va a buscar un trabajo, no se anda fijando si la puerta habla de determinada manera, si tiene determinado ancho, si esto que decíamos de las ventanillas, por ejemplo, en el caso, por decirte, en cualquier trámite, si uno se fija en un banco o en cualquier oficina pública, si la altura de las ventanillas sirven para todas, son accesibles para todos y todas. Entonces, es un poco esto, ¿no? Empezar a tener un disparador para empezar a ver nuestros ojos y empezar a mirar a nuestro alrededor si realmente por donde estamos transitando nuestro día a día es accesible realmente para todos. Tal cual. Sí, uno es, y también pienso en eso que decís vos, ¿no? Y para llevarlo más a nivel global en todo el entorno, ¿no? Porque digo, por ahí vemos, una persona en silla de ruedas, pero no pensamos en el entorno y todo lo que significa para esa persona también. Exacto. En realidad la discapacidad como discapacidad, y por ahí también va a sonar para algunas personas como raro, no existe. En realidad lo que existe son las barreras del entorno que hacen que ahí salte que una persona tiene tal o cual dificultad. En realidad vuelvo a lo mismo. Todos los lugares, sean públicos, sean en la calle, sea para ir a comprar ropa, para ir al supermercado, no son accesibles para todos y todas. Entonces, la idea un poco de esos talleres que deberían replicarse en un montón de lugares, me parece, inclusive hasta te diría es importantísimo como multiplicadores de la información, los mismos niños y niñas, ¿no? Sí. Y alumnos. En todos lados tenemos que hacer ambientes amigables, accesibles, y no estar pensando una persona si tengo cual o tal dificultad, si ya poder acceder a ese lugar. Eso no debería existir, porque cualquier otra persona tampoco lo está pensando en el momento que va a un determinado lugar. Entonces, nosotros lo quisimos hacer desde salud, por un lado, porque la mirada de la discapacidad fue evolucionando, sí, y dejó de ser la mirada paternalista, la mirada después que tiene que ver con lo asistencial, y ese modelo médico de tratar de rehabilitar lo que se pueda, sino por una mirada más social, una mirada más centrada en la persona y no en la discapacidad, una mirada centrada en los derechos de las personas con discapacidad. Tal cual. Por eso se está abogando, y la ley nueva que va a salir a nivel nacional de discapacidad, se han creado desde la Agencia Nacional de Discapacidad muchísimos foros públicos para que las personas con discapacidad pudiesen dar su palabra y su testimonio de qué es lo que les pasa en un montón de lugares, y que la nueva ley de discapacidad lo contemple. Entonces me parece que esa hace una mirada más federal, una mirada más participativa, más comunitaria, y bueno, es un poco lo que quisimos ir hacia el modelo social de la discapacidad, que no tiene que ver con la discapacidad en sí, sino, vuelvo a decir, a pregonar los derechos. Como lo dice la convención. Sí, tal cual, que habla en primera persona lo que le pasa, lo que siente, y bueno, eso, ¿no? Es que es una persona, y escuchar, porque es lo importante, digamos. Y cuando yo estaciono, cuando se estaciona un auto en una rampa para personas con discapacidad, que estamos hablando que pueden, ¿no?, utilizarse silla de ruedas, puede ser una mamá con un carrito con un bebé, puede ser una persona adulta mayor, o una persona con cualquier patología, si sea traumatológica, que requiere cruzar con un andador o con un bastón, cuando estamos estacionando, por más que muchas veces dicen, no, pasan dos minutos, son esos dos minutos que estamos pasando por encima del derecho de otro, ¿no? Sí. ¿Qué nos pasa y cómo nos impacientamos cuando el derecho nos lo pasan por encima nuestro? Entonces, esto, vuelvo a lo mismo, va más allá de los lugares públicos, estamos hablando también en la calle, estamos hablando que lo vemos todos los días, autos, camionetas, motos frenados sobre la rampa, sobre las rampas de las esquinas, y bueno, ese dos minutos que estamos pasando, que estamos estacionando y que ya nos vamos o que nos estamos deteniendo, estamos pasando por el derecho, sobre el derecho de otra persona. Sí, la verdad que sí. Lau, por último, ¿cuántos profesionales integran el equipo? Nosotros somos más de 60 profesionales que hemos trabajado durante toda la pandemia, tanto que estamos en los distintos servicios del hospital, las terapias intensivas, pediátricas y de adultos, como la sala de internación, y después todo el equipo que trabaja a la mañana y a la tarde con toda el área ambulatoria. Así que la verdad que fue muy positiva, ¿no? Creo que cada, por lo menos lo que fue la evolución de cada uno de los trabajadores, en el momento de hacer el feedback con los chicos que dieron la charla, la verdad agradecerle de nuevo a los chicos que lo vinieron a dar, a Nahuel Jiménez, Mariela Echeverri, Virginia Navarro, la profesora Romina Iglesias, que la verdad que con todo el amor del mundo y con toda la paciencia nos han dado ese taller. Que la verdad que creo que hay que seguirlo replicando. Vuelvo a repetir, este fue un primer paso para comenzar con esto, empezar a mirar a nuestro alrededor y ver realmente cómo podemos hacer todas estas cuestiones más más inclusivas, y cómo nosotros, desde por lo menos desde lo que implica el servicio de rehabilitación, podemos empezar a sumar nuestro granito de arena para también hacer multiplicadores de información y hacer más accesibles los espacios para todos y todas. La verdad que sí, ojalá, me quedo con eso que decís, ¿no? Con las palabritas de amor, empatía, de pensar en el otro, de ver al otro también, ¿no? Como está ahí el nombre del taller. Así que, y ojalá que sí, que se replique, porque hace falta y mucho. Así es. Lau, así muchísimas gracias por tu tiempo. Los invitamos a que los inviten a los chicos a dar esta charla, porque no se van a arrepentir. Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por difundir. Gracias. Te mando un abrazo. Adiós.